Cantaba el nazi, la primera voz del grupo Bronco, el vendedor de sueños. Vaya. Termino con esta canción, este bloque, después voy a comerciales y a continuación esténse buzos, porque después de los comerciales los vamos a invitar al concierto de los Mustangs. El día de la marcha, jueves, 7 de la noche, Teatro Presidente. I've been thinking about you, baby, my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold you close to me. Oh, baby, I wanna taste your lips, I wanna be a fantasy, yeah. I don't know what I'd do without you, baby, don't know where I'd be. You're not just another lover, no, you're everything to me. Every time I'm with you, baby, I can't believe it's true. When you lay in my arms and you do the things you do, you can see it in my eyes, I can feel it in your touch. You don't have to say a thing, just let me show how much I love you. Yeah. I wanna kiss you all over and over again. I wanna kiss you all over till the night closes in. Till the night closes in. Stay with me, lay with me. Después de los comerciales, ahí vamos. Hola, hola, hola, no oculte sus intenciones. Hola, Sergio, aquí estoy listo para mi pase. Vaya, me llega que usted no oculte sus intenciones. Es que el domingo pasado no logré nada, entonces el otro domingo. Sí, porque no, si mal no recuerdo, el domingo pasado no pudiste decirme... La pregunta. ¿Verdad que no me pudiste...? ¿Cuál era? No lo sabía. Vaya, pero hoy ya sabías, hoy ya, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Estela Bardales. Estela Bardales. Vaya, pues, Estela, estás invitada tú al concierto. Hazle el comercial, pues. ¿Cómo? Hazle el comercial al concierto. ¿Cuándo es? ¿A qué horas es? ¿Cuánto cuesta? ¿Quiénes van a estar? Bueno, a todos los oyentes de 1900 se les invita este jueves 26 a las 7 de la noche en el Teatro Presidente a presenciar el concierto de los Mustangs. Parece que ser que va a estar Tony Delgado, La Vieja Piedra. No, Tony Acosta. Tony Acosta. Tony Acosta. Sí. La Vieja Fiebre también parece. No, no va a estar La Vieja Fiebre, va a estar Tony Acosta y va a estar de viejo o solo Luis López. Muy bien. Y vas a llegar tú y ya sabes qué tienes que hacer, ¿verdad? Irme a la taquilla y mostrar Luis. Vaya pues. Gracias. Que lo goces. Gracias, chao. Bueno, sigamos en la fiesta. ¡Aló! Hola, Sergio. ¿A dónde te voy a invitar? Al cine Presidente, el día de la marcha, en la noche, a las 7 de la noche, a ver a los Mustang, a Tony Acosta, a Luis López, a Sergio Gallardo y su audiencia. ¡Me gusta! ¿Cómo te llamas? ¿Feli? ¿Ah? ¿Perdón? Feli. ¿Geli Argueta? Vaya, pues, Geli, entonces por ahí te veo. Gracias. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Aquí ya presentando Luis. Vaya, pues. Gracias. Buen día. Canciones más bonitas que los Mustang grabaron, pero todo es cuestión de momento, es esta. Y desgraciadamente la grabaron en una época en que estábamos en conflicto con Honduras. Y entonces el conflicto hizo que existiese nada más cadena nacional. Y entonces, cuando terminó el conflicto y la cadena nacional, ya se le había pasado el momento a esta canción. Porque el ayer no se permite recordar cosas de amor, cosas de amor. Y me digas si tú podrás borrar aquel rencor que dejó en mí cosas de amor. Puedo pedirte tal vez que recuerdes también el ayer. Muy fino el trabajo de producción de Willy Maldonado en Cosas de Amor, la versión al español de Never My Love de The Association. ¡Aló! Buenas tardes, Sergio. Quiero que me invites al concierto. Mira, te me estás adelantando porque no son tardes, son días. Bueno, sí, ya casi tarde. Es que se ve que ya tenés ganas de cevichito, fíjate. Ya. Por eso ahorita. Es. Vaya pues, me das tu nombre, por favor. Mi nombre. Ajá. Mario Cerón. Mario Cerón, vaya pues, Mario Cerón, entonces ya sabes el procedimiento, ¿verdad? Sí, vamos a presentar el dúo allá en taquilla. Ok. Somos que son fan de Sergio Gallardo. Simpático. ¿Tú viviste la época de los Mustangs o no? ¿Estaba muy cipote? No, estaba bien pequeño, pero es buena música. Vaya pues, entonces, ya todo está dicho, te lo ganaste y ahí nos vemos. Muchas gracias, Sergio. Para a ti. Bueno, vamos al teléfono otra vez. ¡Aló, aló! Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien. Quiero que me invite, bueno, más bien que invite a mi papá al concierto de los Mustangs. Fíjese que usted tiene la suerte de ser la última persona que yo voy a invitar. ¡Ay, qué bien! Vaya, pues, ¿cómo se llama su papá? Edgar Avelar. Edgar Avelar. ¿Y él sabe que usted está llamando para esto? No, y cuando él regrese, porque anda visitando a mis abuelos, quiero darle la sorpresa. Le va a decir, papá, te invito al concierto de los Mustangs. Más bien, para... don Sergio le invitó, le voy a decir. Ah, no, yo hice el esfuerzo, dígale. Papá, te quiero mucho. Ah, sí. Va, y quiero que vayas a gozar. ¿A dónde? En el Teatro Presidente. Ajá. A las 7 de la noche, el jueves 26. Vaya pues, entonces ahí le dice a don Edgar que lleve el DUI. Bye, bye. Ok. Gracias. De nada. Cuando te tuve cerca, fue que sentí calor en mí. Días después, por fin tu nombre supe, mas la conversación no duró. Ven, ven a mí, quiero saber más de ti, más de ti. Oh, dulce amor. Porque sentí calor en mí. Días después, por fin tu nombre supe, mas la conversación no duró. Quiero saber más de ti, más de ti. Oh, dulce amor, desconozco dónde estás. Debe Oh, Dulce Amor, en la voz de Chamba Rodríguez, versión de canción de Neil Diamond. Chamba llegó alborotado ayer a El Salvador, proveniente de los USA, ya preparado para este jueves. Mire de lo que se va a perder, don Jorge. Tremendo concierto, la verdad. ¿Verdad? Hay que estar ahí, sí. Vamos a ver si lo grabamos un pedacito, aunque sea para mandárselo hasta los Miamis. Hasta los Miamis. Sí. Porque otros hablan con las estrellas, digo, de las estrellas. Vaya, pues. Hey, me estaba acordando que un día como hoy, en el año de 1978, Herb Alpert fue muy feliz. Y digo fue muy feliz porque logró contratar para su sello, que es el sello que se llama A y M, la A de Alpert, la M de Moss, su socio, a un gran grupo. Él no se imaginaba el éxito que iba a tener él, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Inglaterra, en donde los muchachos estos tuvieron por lo menos 15 canciones que llegaron entre las mejores 40, y también un gran número uno con la del Every Breath You Take. Un día como hoy, A&M consiguió los servicios de Police, que después lo clonaron y lo clonaron mal. Sí. Y nació Maná. Maná. Every Little Thing She Does Is Magic, del grupo Police, que un día como hoy tuvo la suerte para Herb Palmer de firmar con su fábrica los discos A&M. Hoy fue una fuente increíble de ingresos para Don Herb. Y eso no está puesto en la página de 1900 ayer, pero hay otras cosas que ustedes pueden acceder. Sí, lléguese a la página, vamos a hacer, hay que hacer un comercial, ¿no? Porque fíjate que nos hemos estancado en los likes. Ya deberíamos de tener por lo menos 2000 y nos hemos quedado como 1700 y no puede ser. Sí, en el principio de la primera semana subió de 0 a 1000 en cuestión de 4 días. Y la gente después ya se puso, pese a que, por ejemplo, Jorge... Ahora que estuvo acá, se le ocurrió irse a meter a la hemeroteca y entre las cosas que tenemos aquí en la página, tomaste foto, ¿no?, de una lista de las más populares de la Monumental. De la Monumental, hay también de la Radio 10, de la Sensación y por supuesto la de la Femenina, ¿no?, que salía en la revista Con Permiso del diario El Mundo, salían los martes. Martes de Con Permiso con Willy Maldonado. Willy Maldonado. También sí. hay bueno, un grupo de editores interesantes que escribían en la sección esta, ¿no? Curiosamente, en la hemeroteca alguien ha llegado hace quién sabe hace cuántos años y arranca las páginas de Con Permiso. Sí, yo había, no solamente de Con Permiso, sino también de las listas de las 11 del 11. Sí. Porque yo, a raíz de 1900 ayer, llegaba a la hemeroteca y cuando quería conseguir las listas, ya no estaban porque, sí, desgraciadamente había gente que ha mutilado, sí, los diarios. Claro, y con ellos se lleva un parte del patrimonio cultural, histórico, de sobre todo de esta época que nos interesa a todos, ¿no? Y hablando de historia, también hay una sección que nosotros tenemos que se llama Un Día Como Hoy en la Historia. Ah, aquí pusimos también, y me parece una barbaridad porque creo que se debió de haber hecho alguna celebración, un encuentro internacional, porque el pasado 16 de marzo fueron 80 años los que cumplió de estar abierto con eventos grandes el Estadio de la Flor Blanca, hoy el Estadio Mágico González. En el año de 1935 se llevaron a cabo los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Era El Salvador y 8 países más, y en aquella época les llamaban los Olímpicos Centroamericanos. Sí. Bueno. Además de eso, también hay, a ver, por aquí hay una foto del externado San José cuando quedó campeón. E invitamos a todos para que participen, porque yo creo que eso es un gran recuerdo, lo de los Juegos Deportivos Estudiantiles. ¿Tú no tenía buen equipo el ITI cuando fuiste estudiante? No, el ITI participaba en los... de hecho, si recuerdan, Mauricio Cienfuegos jugó para el ITI y lo hizo bicampeón nacional en el 84-85. Yo me gradué en el 84, pero sí participaba. Pero el problema es que desde entonces tenían la tendencia a crear disturbios y eso era un problema para los juegos. Pero yo antes de eso estudié brevemente en el Chaleco y entonces de ahí viene mi afiliación con IS. Yo sí iba a todos los partidos de básquet y me acuerdo de ese equipazo que tenía. Nunca quedó campeón en el 80, del 82 al 84, pero tenían a Fabio Hércules, al zurdo Anaya, digo, al turco Anaya. Y era un equipazo, pero también coincidía con los grandes equipos del Liceo Salvadoreño y del Don Bosco. Ese fue el... Sí, problema. En esa época ya se había retirado los Pericos, que tuvieron, sí, una época dorada, y a raíz de la sociología, de un montón de, sí, cosas más, dijeron, no, esto no va con nosotros. Y... Desde que tiraron los barriles desde la cadena. Sí, cabal, cabal, cabal, cabal. Entonces, además, mira, lo que sí, como te tomaste vacaciones, no has estado haciendo el Un Día Como Hoy en la Historia. Claro, bueno, lo que pasa es que ahí estamos queriendo resolver algunos problemas de derechos de autor que reclaman algunas de las casas disqueras que manejan los derechos, y estamos tratando de resolver este problema con Facebook para poder continuar haciéndolo y de manera de no interferir con... Sí, porque teníamos problemas con YouTube en la subida del 1900, podcast de 1900 ayer, y sí, por eso ahora lo pasamos a otro lado. Correcto, así empezó, que al principio pensamos segmentarlo y ponerlo en YouTube para que la gente accediera. Uh-huh. Accediera, y resulta que YouTube nos empezó a borrar los videos diciendo que eran que estábamos infringiendo en los derechos de autor de los de la música, pero lo pasamos a un podcast en el cual ya hay 6 meses acumulados y de hecho se pueden disfrutar, porque lo interesante de la página de Facebook es que intenta prolongar la experiencia de 1900 ayer más allá del programa en vivo y que la gente pueda compartir sus recuerdos, encontrar cosas interesantes, y de hecho de ahí hemos creado algunos microsegmentos porque también hemos tomado parte del programa y lo repetimos, ¿no? Sobre todo cuando ha habido invitados. Y ha habido cosas interesantísimas. Hay una foto que se hizo de los primeros éxitos que tuvimos en fotos, una foto de los Beatles con el cine Avenida. Sí. Que fue lo que, y otra de la 29. Claro. Ahí tenemos una 29, cuando eran las Mercedes-Benz y que tenían la ruta hasta el Hotel Intercontinental, se llamaba, sí, en esa época. Del bus. Que la gente, había gente incluso que comenta de que lo utilizaban el bus como un paseo, o sea, daban la vuelta completa por todo el recorrido para conocer la hermosa ciudad que era San Salvador entonces, ¿no? Sin tanto caos vial. Sí, aunque en una época creo que la 29 les limitó eso porque se pagaba un pasaje desde la Santa Lucía hasta el Hotel de Maternidad y de ahí se pagaba otro para ir hasta la Escalón. Eso fue ya posteriormente. Pero la que era mejor, la del tour escénico, yo no sé si era la 30 o la 33, que era la circunvalación, y que por 10 centavos de colón te dabas una gran vuelta por todo San Salvador. Sí, sí, sí. No, interesante que también hay que recordar que en ese entonces los tickets eran de distintos colores y pasaba un revisador viendo, estar seguro que tenías el ticket correcto, que ya no te habías pasado del lugar donde tenías que haberte bajado. Bueno, vamos a poner algo de lo que está en la página de Facebook de 1900 ayer, y hemos escogido un segmento de un día como hoy en la historia. Esto sucedió el 12 de marzo, porque hay una canción que es la canción del siglo. Escuchemos esto. A ver qué tan rápido carga el internet. Démosle clic. Hoy es 12 de marzo y estos son algunos hechos en la música que ocurrieron un día como hoy, pero en 1900 ayer. En 1968, The Rolling Stones comienza la grabación de su éxito Jumpin' Jack Flash. Bonnie Taylor consigue en 1983 su único número uno en el Reino Unido con una canción originalmente pensada como un tema para vampiros, The Total Eclipse of the Heart. Y en 1984, el grupo español La Unión lanza el que sería su tema más exitoso, Lobo Hombre, en París. Hechos que ocurrieron un 12 de marzo. En el año 2001, la canción de Judy Garland, Over the Rainbow, la cual fue utilizada en la película El Mago de Oz, es elegida por la Asociación de Músicos Americanos como la canción del siglo. Y en el año 1994, Gloria Estefan llega al número 1 en las listas de Billboard Latino con su tema Buen Amor. 1988, Rick Astley consigue el número uno en Estados Unidos con Never Gonna Give You Up. Son algunos artistas cumpliendo años un día como hoy. Liza Minnelli llega a los 69 años. 59 cumple el bajista de Iron Maiden, Steve Harris. Cumpliendo 67 años está James Taylor, intérprete de la canción original de Carole King, You've Got a Friend. And nothing, well, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up, whoa, even your darkest night. You just call out my name, and gentle, wherever I am, I'll come running. To do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Now you've got a friend. Estos fueron algunos hechos que ocurrieron un día como hoy, 12 de marzo, pero en 1906. La voz de Jorge de León. Y un día como hoy, en el año de 1992, dijeron adiós. Estos Tears for Fears se deshicieron.